Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Siete de la tarde, seis minutos, comenzamos aquí una nueva edición de Supercultura Freak Show en nuestra edición ya número 10. Qué bonito, la qué número 10. Qué super chachipiroli. 10 programas ya, 10 semanas aquí en Radio Exit, hablando de cómics, de libros, de cine, de videojuegos, de series de televisión. Y no nos han echado todavía. Calla. Si hay que insinuar cosas, ¿no? Hablamos de cómics y que nos regalen cómics. Hablamos de cine y que nos regalen peli. ¿No nos han echado todavía? No, espérate. No, lo vamos a mencionar todavía. Oye, si hablamos de, yo qué sé, de drogas, no dan nada. No. No tenemos patrocinador. Sí, bueno, hay un señor de la peña que dijo... No. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Berlanga, buenas tardes. Señor Isma del Valle. Buenas tardes, Berlanga. Y aquí estamos en esta nueva edición de Supercultura Freak Show, que ya lo hemos dicho, porque aprovechamos en nuestros canales de Facebook, de Twitter y en nuestro blog, que luego decimos la... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y está ahí en Facebook, está ahí, búscalo. Donde vamos anunciando de qué vamos a hablar cada semana. Y ya para esta dijimos, ¿de qué hablamos? Yo qué sé, no me quiero preparar nada, es el número 10 y estoy vago. Pues mira, vamos a hacer un episodio random. Es decir, que cada uno va a hablar de lo que le dé la gana sin tener un tema concreto para este programa de hoy. Compro. Bueno, el tema sería lo que estamos haciendo ahora mismo. Sí. Es verdad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿A qué estamos jugando? Ajá. Sí. Y una vez descartado esto que no podemos pasar por antena, después, ¿qué nos queda para...? ¿Qué nos queda para poder pasar por antena? Yo veo la posibilidad de hacer otro más adelante. En plan, claro, como aquí cada semana nos torturamos o nos deleitamos con el tema que... Como el tema que viene, por un día que podemos explayarnos sobre... lo que nosotros hacemos realmente fuera de nuestra responsabilidad, entre comillas, del programa. Ajá. Porque la gente tiene que entender una cosa, que nosotros somos muy frikis, nosotros eso, vemos mucho cine, vemos muchas series de televisión, leemos muchos libros y cómics, pero ¿qué pasa? Para prepararnos cada programa tenemos que preparar nuestra sección. Y tienes que dejar un poco de lado nuestros vicios semanales para prepararnos lo que nos toca. Y hemos dicho, pues mira, pues... no hacemos nada, seguimos viendo, leemos lo que hacemos siempre, y digo, y así, mira, llegamos y aún así hemos venido con guión. Eso me pasó a mí cuando no abandoné, pero tuve que aparcar un poco, dejar un poco de lado una confortable vida al lector para dedicarme a escribir. Fíjate. O sea, el tiempo que necesitas en documentarte, en escribir, en corregir, después en autoeditar, en promocionar, y, pues, te resta tiempo de leer, que es lo que me gusta, coño. No. O sea, corregir, no usas el corrector de Google. El corrector de Google bueno, hace maravillas. El Bing es la hostia. Díselo al eulogio en su crítica de Amazing Spider-Man. En fin, comenzamos, nos vamos con un minutito musical. Y como estamos de random... Ponme... Las peticiones son en Club de Goleguita. Exacto. Ah, me he equivocado de programa, ya decía yo. Me has llegado tarde. Me hubiera gustado haberlo metido en el anterior programa, pero como lo tenemos ahí, digo, pues lo ponemos hoy. Un grupo llamado Bare Naked Ladies y una canción que se llama The History of Everything, que a mucha gente le va a sonar más bien porque suena así. Que es una cosa muy friki o muy metafriki, que es lo que nos tocaba la semana pasada. As every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song, a fraction of a second, and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late, and they all died. They closed their asses off. The oceans in Pangaea, see a wooden monopoeia set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. It's expanding ever outward, but one day. Sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy, Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Porque todo empieza con un Big Bang. Bang, bang. La canción es cortita, pero es fiestera y animada como la que más. No hemos dicho, así vamos por la vida. Te preparamos guión y no avanzamos los temas que tenemos preparados para hoy. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues vamos a decir, vamos a hablar de series de televisión, de libros, de cómic y de videojuegos. Empezaremos, empieza ahora, con la serie Agentes de S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D., que ha empezado y que pretendía comerse el mundo y se está comiendo lo que yo que sé. También continuaremos con un libro que nos trae Luis. El ensayo sobre la ceguera, de Saramago. Uh-huh. Más cositas. También hablaremos del videojuego GTA V. ¡Yay! Grand Theft Auto V, que lo está... Rockstar. Sí, que también lo está petando por ahí. También hablaremos de otra serie de televisión en España, Sobrenatural, Supernatural, en inglés, que tiene que haber terminado en la quinta temporada y van por la novena. Así va por ¿No ha acabado? No, sigue, ya han firmado para una décima. Vale, sigue. Sí. ¿Qué más? Un cómic, Los Cuatro Fantásticos. Sí. ¿Cuál era de los cuatro? El Lobo a las Puertas. El Lobo a las Puertas, que eso no me lo ha apuntado aquí en la chuleta. También de una reciente serie que acaba de estrenarse en Estados Unidos y dentro de un par de semanas llegará a España, la de Almost Human. Y por último, Isma nos traerá videojuegos para jugar en compañía. Sí, para que juguéis con vuestros amiguitos o vuestra pareja o vuestro amigo imaginario. Físicamente, ¿no? No online. Sí, físicamente. Que sí. Es que el online se ha cargado el... Me voy a casa de mi colega a jugar al Street Fighter o al Mario. Eso. Pues sí. Conéctate al online y juega. No, tío. No, se ha perdido esa magia, ¿eh? Es que encima yo tengo chat de voz. Y es como jugar con tu amigo al lado, pero con un gilipollas al otro lado del mundo. Siempre, hijo de puta, ¿por qué os pican tu hilo a la cabeza, tío? No, y luego, si entras aquí, sabes que te van a follar. Lo sabes, tío. Es lo que tiene según que juega. ¿A qué estás jugando para que tengas que decir esas palabras? GTA V. Ah, vale. Digo, yo qué sé. Ay, lo siento. Es que digo, hay gente muy violenta jugando incluso al Sonic. ¿Sabes? Que por eso... Podemos encontrarnos muchas cosas por el mundo. En fin, sí, pero por eso hay gente de pegar gritos y maldecir por muchas cosas. Y dices, pero tío, que se has perdido las anillas. ¿Y qué? Hay más. ¿Será que no hay anillas en cualquier pantalla del Sonic? En fin, comenzamos con la serie Agentes de S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Y qué es? ¿Qué es Agentes de S.H.I.E.L.D.? Supreme Headquarters International Espionage Law Enforcement Division, que luego fue la Strategic Hazard Intervention Espionage and Logistic Directorate, Pero para que nos entendamos, la vamos a llamar el Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa, AESNA. Se tradujo en los cómics originales de Vértice de los años 70. Como escudo. Como escudo, pero escudo. Con siglas, o sea, que era sí, espionaje sobrenatural. Espionaje sobrenatural, ultra mega guay. En la segunda parte de Iron Man, creo que mencionan, o en la primera, no me acuerdo cuál era, uno de los cameos de Samuel L. Jackson, el llamarlo escudo. Y ya saltaron todos los fans, ¡que no es escudo! ¡Que es shield! Pero bueno, ahí están los frikis, siempre a la defensa. Esta es la nueva serie de televisión producida por Marvel Television y emitida en la cadena ABC, formando parte del nuevo, del actual universo cinematográfico de Marvel, compartiendo continuidad con las demás películas de esta franquicia. Fijaos hasta dónde llega el punto que el primer capítulo fue escrito y dirigido por el propio Joss Whedon, director y guionista de la tan aclamadísima Vengadores. Fuck yeah. Pues pongámonos en situación. SHIELD es una organización gubernamental dirigida por Nick Fury, interpretado por Samuel Nigga Jackson. que me encanta ese hombre. Y la acción de la serie comienza meses después de lo ocurrido en la película de los Vengadores, con una invasión Chitauri en Nueva York, por lo que SHIELD ha dejado de ser una corporación escondida del mundo a ser bastante conocida. ¿Alguien tuvo que limpiar las calles de Nueva York? ¿Tienen teléfono de contacto? En plan, llama al 068. No sé, shield.com o alguna cosa así tendrán. Por Twitter. Sí, sí, tutea al General Furia. Nos encontramos en la serie, empezamos con Sky, interpretado por la joven Chloe Bennett, una hacktivista del grupo Marea Creciente que se encarga de desenmascarar secretos del gobierno y que termina incorporándose al grupo protagonista liderado por el agente Coulson para ayudarles en su primer caso. ¿El agente Coulson? ¿El agente Coulson que salía en las pelis de Iron Man y que la palmaba luego en Los Vengadores? Sí. Ese agente Coulson. El que coleccionaba cromos del Capitán América. Ese Coulson. Y dices, ¿que estaba muerto? Dice, no, estaba de parranda. No. O al menos eso es lo que nos quieren dar a entender en los primeros capítulos de la serie. No. Porque luego hay más culebrón ahí de por medio. Que ha venido Herbert West y le ha metido el chute a Reanimator. También es otra de las muchas teorías. En este grupo de héroes sin poderes también están el agente Grant Ward, interpretado por Bert Dalton, el típico tipo duro, rudo y sin sentimientos, pero que ya le echa ojitos a Sky y que dices, estos dos aquí van a terminar folgando. La agente Melinda May, interpretado por Ming-Na, que la pudimos escuchar interpretando en Estados Unidos en el doblaje de la película de Mulan o en la gran película de Street Fighter haciendo de Chun-Li. Sí, fue ella. También esta mujer conocida como la Caballería, que parece que va a ser la tipa más dura de la serie de Mírame y te casco. Sí. Al menos esa es la pinta que da. Hasta el momento le falta que haya un episodio donde ella se pueda lucir repartiendo leches. También encontramos los científicos Leo Fitz, interpretado por Ian de Kaesterger, que lo pudimos ver en la serie inglesa The Fates, muy buena, y en la película El pequeño vampiro, muy mala. Y también Gina Simmons, interpretado por la actriz Elizabeth Henstridge, que ambos son dos sosainas, que después de unos cuantos episodios ya les están dando un poquito más de protagonismo, que les hacía falta. El capítulo piloto lo estrenaron en el Comic-Con de San Diego y dicen que lo petó, pero con los primeros episodios en Estados Unidos han tenido un considerable bajón de audiencia y eso que al poco de decir que han bajado audiencia les han renovado para terminar la temporada con 22 episodios. El bajón ha sido progresivo, ¿verdad? Pero en tres episodios creo que empezaron con 5 millones y el tercero creo que estaba rozando los 2. Yo he visto 4. Los 4 que he visto, el primero me gustó, el segundo es una mierda, el tercero no. Recuperó un poco y el cuarto está bien. El cuarto que es el último que he visto me gustó un poco. Mierda, sí. Eso es mejor que Soberana Mierda, ¿verdad? Sí. Vale. Algún día haremos la escala Lluís Ferrer de calificación. ¿Qué más? Así que, pues eso, que quieren que les renueven, si quieren que les renueven para una temporada más, deberán contar o no. Insinuar las mini tramas que hay de por medio, como quiénes fueron los padres de Sky o qué pasó realmente con Coulson en Tahití. Que el hombre, por lo visto, le atravesaron el corazón y se despertó meses después en una tumbona en Tahití con un daiquiri en la mano y dijo: ¡Qué fresquito, ¿no? ¿Qué bien se está? Eso es lo que se cree. A mí Sky. yo creo que es un personaje que se puede desarrollar mucho. Esperemos. Y que está en la línea de personajes Esperemos que se desarrolle un poquito, porque los demás... La línea de personajes femeninos suyos, ¿no? Pero Whedon, el problema que tiene, y creo que lo decías tú, que peca de ser un tío tan correcto que hay veces que dices, tío, métele un poco más de mala baba para que, yo qué sé, para que tengan un poquito más de, no sé, de cosillas. Sobre todo en los primeros episodios, que cuando la cosa siempre se tambalea. ¿Pero tú has olvidado de quién es Marvel? Marvel, la editorial, sí, pero bueno, yo qué sé, pero Marvel, yo qué sé, estuvo escribiendo en Marvel unos cuantos años Mark Millar y la Leoparda, voy. Ahí es verdad. Y terminando, aún así, la serie ha contado con pequeños cameos, como el de Cobie Smulders, la agente María Hill, o Robin, de Cómo conocí a vuestra madre, o del propio Samuel L. Jackson como Nick Furia, y se habla de que habrá un... Bueno, y es el que ha salido en Estados Unidos esta semana, un episodio relacionado con lo sucedido en la segunda parte de Thor. Spoiler. Te estoy diciendo qué pasa. Una mierda. Y se rumorea que el final de la primera temporada se rumorea que tendrá relación con el principio de la segunda película del Capitán América. Ahí está el hype que están lanzando desde la serie, que ya veremos cómo sale. Ya, bueno. Pasamos a nuestro siguiente tema, Luis. Hoy nos vamos a poner exquisitos. Ya que estamos de random, o sea, el random me lo he tomado, ya te digo, como más que como tema libre, sino que estamos leyendo ahora mismo. Yo estoy leyendo ahora mismo, estoy terminando de leer, no me quedan ni 30 páginas, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que es un libro que publicó en 1995, un par de años antes de que le dieran el premio Nobel, en el 98, tres años antes. Y del que hicieron una adaptación cinematográfica en el 2008, que se tituló A ciegas aquí, Blindness, en la versión original, pues que cuenta con Julianne Moore y con Julianne Moore, que sale ahora en la peli de Carrie, que después os veréis por qué vuelve a salir mencionada la peli de Carrie. Sale también Mark Ruffalo, hablando de Vengadores, que es Hulk en la nueva versión de Los Vengadores, de Joss Whedon. Aparece también Danny Glover, de Arma Letal, o Gael García Bernal, que salió en Tu mamá también. Y bueno, el libro es una virguería, o sea, es un libro de una temática que a mí me gusta mucho, que es la ciencia ficción distópica, y que plantea, pues, qué pasaría si todo el mundo se quedara ciego. Hubiera una epidemia en general y que todo el mundo se queda ciego. Y lo cierto es que, bueno, pues que Saramago pues lo desarrolla hasta sus últimas consecuencias y que es un de una lucidez, o sea, el resultado al que llega no es un ensayo, aunque se llame ensayo sobre la ceguera, es una novela, pero el resultado final es de una lucidez que asusta. Y además tiene un estilo, Saramago tiene un estilo de escritura pues muy particular, la gente que lo haya leído lo conocerá, o sea, no prácticamente no utiliza puntuación, utiliza solo las comas, ¿no? a todos los personajes no tienen nombre, no tienen nombre propio, o sea, se los conoce como el primer ciego, o el médico, o la mujer del médico, o el perro que lamía las lágrimas, o sea, es un estilo muy curioso, es un pedazo de libro y una de las grandes novelas pues del siglo pasado. ¿Por qué me estoy leyendo yo ahora mismo esta novela? Pues es libro de lectura obligatorio. En el club de lectura que tenemos A mí en el colegio no es el instituto, en el colegio no me mandaban leer esos libros. Yo me acuerdo de Tirant lo Blanco. Por Dios, de Joan Martorell, ese gran libro. No, veréis, yo lo que quería realmente era mencionar también al club de lectura de Santa Eulalia, para adultos, que es el primer club, el club de lectura decano. Ahora mismo estamos funcionando ininterrumpidamente con sesiones mensuales desde el 2005. Tengo el inmenso honor y la suerte de ser uno de los socios fundadores. Llevamos ya 96 reuniones en todo este tiempo. Dentro de 4 meses hacemos la lectura número 100. Y yo es para animaros al que quiera venirse, pues que la actividad es libre, es gratuita, es gratificante. Cosas de las que no hay muchas, o sea, gratuitas, gratificantes, edificantes y constructivas, ¿no? Y nos reunimos, pues, para quien le interese, pues en la Biblioteca Pública de Santa Eulalia, que está entrando a Santa Eulalia a mano derecha, en la calle Joan Tur número 9. Todos los martes a las 8:30, los primeros martes de cada mes, de 8:30, bueno, hasta que termine 10, 10:30, 11, En realidad somos un club gastronómico encubierto. O sea, porque sí, hacemos... ¿Hacéis merienda cena y habléis sí, de... sí, hacemos cena directamente. O sea, sí. Merienda cenas aquí, después allí cenamos. El menú se lo hace Chicote, ¿verdad? No. Confésamelo. No, Chicote, no. Uy, no, no. Tienes un público, Chicote, ni tenemos que no, pero no me. Sí, sí, sí. Y ya os digo, o sea, que estáis invitados a venir cuando queráis. Lo que hacemos es, de un mes para otro, se reparte el mismo libro, ejemplares suficientes para todos los socios, para que todos los lean. Lo lean al unísono y después nos reunimos al mes siguiente para hablar de ese libro y se entrega el del mes próximo, ¿no? ¿Tenéis alguna norma en plan el libro no puede superar X páginas? No. Todos proponemos y se van cogiendo los libros que salen. También hemos leído cómic, hemos leído sí. poesía, hemos leído teatro, ensayo, novela, por supuesto, de todo. O sea, vamos proponiendo... Todos acorde con lo que queremos leer nosotros y con también, como hay otros clubes de lectura en otras bibliotecas, pues también vamos mirando los lotes que tienen disponibles otras bibliotecas, porque claro, son muchos ejemplares de un solo libro. Claro, claro. Que si no hay que comprar. Entonces también pues se miran en otras bibliotecas pues de Palma o de donde sea. Sí. Decía, yo me quería leer un libro y estos me lo están quitando. Los tenemos todos ocupados. Ah, que se unan al club de lectura. Primer martes de cada mes, a las 8:30, en la Biblioteca de Santa Eulalia. Pasaos que por lo menos cenaréis. Gracias. Y traeros algo también. Eso, nunca va de mal. Nos vamos a nuestro siguiente tema. Isma me ha pedido que le ponga música ambientada. Yo no entiendo esta canción para este juego, pero bueno. Vale, tengo que explicar por qué. Porque... ¿Te gustan las películas de gladiadores? Me gustan... Sí, me gustan las películas de gladiadores. Mi favorita sigue siendo Gladiator, con Russell Crowe. Bueno, te tengo que explicar por qué. Porque esta canción apareció ya en el... Apareció en uno de los trailers del GTA V y está en la banda, en la radio, del GTA V. Ah, curioso. Y es un temazo, vamos a reconocerlo. Sí, ¿no? Yo esperaba algo más hip-hopero, gangsta... No, radio... Es buena, tío. Sí, digo que no. Yo digo, esperaba algo para el juego, ¿no? No, hay muchas más cosas, ¿eh? En el juego. Ahí está punk guarro asqueroso. Está No Effects. Bueno, no voy a hablar de la música del juego. GTA V. Yo sí quiero hablar de la música. Porque yo lo que hago... O sea, yo me lo paso teta. O sea, yo pillo un coche... Y freestyle y conducir y me pongo la emisora de rock sí, y me lo paso como un chino. Coño, escucha Club ni de misiones, coleguitas, ni misiones ni nada, que le den pulsar las misiones. Escucha Club de Coleguitas. Sí. Bueno, tengo que deciros que la radio que me suelo poner yo, tanto en el offline como en online, es All Wax FM, porque es un grupo que me gusta mucho y me gusta cómo han montado la radio. Pero el resto de radios también las aprecio. Hasta la de Talk Show, que dice unas gilipollas como una casa. A lo que iba. Primero me gustaría hablar cómo se vivió el hype de este juego. Ok, fue algo que ya estaba seguro que sucedería. Aquí el Mendes se tragó los trailers y demás mierdas que iba publicando Rockstar. ¿Vale? Es verdad. En plan... Y cuando vi que hicieron lo mismo que con el Max Payne 3, porque el Max Payne 3 hicieron lo mismo, es decir, mostrándote mecánicas del juego, las historias, personajes, la tecnología del juego, no podía hacer otra cosa que acartonar los gallumbos por cada vídeo que salía. Y decía, coño, Rockstar está on fire. Van a petar el mercado con este juego. Espera que me lo apunto. Acartonar los gallumbos. ¿Te ha gustado eso, eh? Sí, estoy recopilando lenguaje nuevo para... Bueno, sí. ¿Para tu nuevo libro? ¿Para tu nuevo libro? Sí, es para mi nuevo libro, sí. Sí, es de bandas. Bueno, sí. Una banda. Vale. Anteriormente había jugado y acabado y ahora tengo en mi poder una copia del Max Payne 3, franquicia de la cual soy fan desde el primero en PC. Esto tiene que ver, ¿eh? Temía que Rockstar, al cambiar de manos, porque antes lo producía Remedy, véase Alan Wake, juegazo también, la jodiera, porque Max Payne tiraba muchísimo de guión. Pero cuando me la acabé, me levanté, aplaudí la boca y me caí. Aplaudí la boca, no. Me callé la boca y dije, a ver qué hacen con el GTA V. Aplaudí la boca. Sí, aplaudí. Bueno, pues el GTA V, en cada una de esas misiones, Juice lo sabe, está teniendo el mismo efecto. Se acabaron las misiones de mata y conduce y corre. Aquí ya hay más ingenio, más variedad, pero siempre está el típico que se queja que llega a ser lento, que en esta misión me he tirado media hora pues para tirar un avión. Y es como, pero bueno, tío, pero estás haciéndolo todo a tiempo real. Cúrratelo un poco. La acción está en ti, la acción no está... El juego te ofrece esto, tú depende cómo lo haces. Es que tardo 25 minutos en atravesar la ciudad con tráfico. Pues joder. Pues joder, píllate un buen coche. Como si fuera la vida real. Claro. O yo qué sé, coge un taxi. Se puede coger un taxi en el GTA V. Un taxi. ¿Sabes? Y bueno, comparado con lo que se hacía antes, con los GTAs anteriores, y ahora me cuentas a ver qué tal. O sea, yo juego al GTA 4 y luego juego al GTA 5. Ya la evolución es muy notable en cuanto a jugabilidad, en cuanto a todo. Y tengo que decir que el Rockstar ha hecho, o sea, para mí lo que ha hecho ha sido aprender todo lo que ha aprendido durante todos estos años con todos los juegos, meterlo en uno solo. Y ha salido un juegazo que te cagas. Una pregunta y una crítica. Dime, una pregunta. ¿Cuánto costó el juego? ¿200 kilos? 300 millones. Sí. Una burrada. Una burrada. Sí, de dólares. El videojuego más caro de la historia hasta el momento. Sí, se amortizan, evidentemente, porque se amortizan antes de Navidad, están amortizados. Sí. Una crítica. ¿Por qué no ponen casino? Buena pregunta. ¿Pero dentro del juego o...? Claro, ya no hay casino. ¿Offline o online? O sea, le lo pondrán online, estoy seguro. Me pillas un renuncio, pero vamos a ver. Los GTAs originales tenían casino. El casino se quitó, según la teoría de mis hijos, o según lo que dicen ellos. Sí. Porque, claro, porque hubo quejas de progenitores preocupados porque sus hijos se tornaran ludópatas porque jugaban en el GTA. Pero vamos a ver. Estás en un juego que te estás cargando viejas, que estás atropellando, que te estás subiendo furcias al coche. Que mi hijo puede ser un asesino, pero no un ludópata. Estás matando gente, claro. Claro, y te preocupas porque haya casino. No, me jodas. Espera, un momento. Yo quiero casino en GTA. Que te has focado muy rápido, ¿vale? Ten en cuenta dónde está ambientado el juego. Y yo no sé las leyes de Estados Unidos, pero a lo mejor ahí en ese estado el juego es ilegal. Pero es una ciudad ficticia. Pero tienes la ventaja de inventarte las normas como te salgas de ahí. Claro, pero tendrán ese realismo, ¿no? No sé, pero no sé. A ver, yo no he jugado, pero es lo que dice Luis. Si en los otros había… ¿Por qué en este no? No lo sé, a lo mejor lo incluyen en una actualización. En el cuarto no creo. Que hace varios ya me parece que no hay. ¿Eh? Eran los primeros. Pero podía jugar a los dados. A lo mejor te estás confundiendo. Porque... No. Yo quiero casino, quiero jugar… Vale. El casino entero, pero para jugar a todo. Vale. Me gustaría ya acabar con el online, ¿de acuerdo? En el online la gente se pensaba que sería una especie de MMORPG enorme. Es decir, tú ibas por la ciudad y te vas encontrando con tu primo y con la vecina del quinto. Pero a mí no me ha decepcionado, dado que está basado en estancias con 16 jugadores. Está muy bien. En una misma partida, de estas de... Es que tenéis que ver a Luis bebiendo sí, agua. Tenéis, sí, tenéis es que... parece que te falta un agua. Que tengo un empaste mal puesto, coño. Mira, en una misma partida de estas que digo, voy a jugar online, venga, clac. Pues he manejado un jet de combate, un tanque y he hecho una carrera en paracaídas. Por supuesto, tuvo muchos problemas al empezar, que todos lo sabemos, pero ahora corre como la seda y es el primer juego al que me engancho si no hay nadie. Si estoy solo y digo, voy a jugar y digo, GTA V. Sí. Que es muy bonito, que me costó un dinero. Mi hija se saca un helicóptero Apache y ¡puf! Digo, coño. ¡Mira que he robado! ¡Mira que he robado! Digo, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Un Apache? Sí, aparece. Sí. Vamos a petar la ciudad. Sí, sí, sí, sí. ¿Habéis llegado a la base militar? Ellos sí. ¿A ellos sí? Ellos sí. Yo las a tu ritmo. Ellos sí. Sí, no, los he visto. Sí, yo lo he visto en la base. Pero no, los trucos, o sea, pero si es que además. Tuvieron el juego el día que se estrenó, el día que se puso a la venta, no aquí, en Londres. Mi hijo mayor se esperó que por poco pierde el avión o el mujapullo para comprarse el juego y traérselo directamente aquí. Joder. Sí, eso es devoción. Bueno, sí. ¿Sabes sí. esos capullos que están haciendo con la puerta para entrar cuando...? Pues sí, era uno. Yo no hice, era uno de ellos. Yo no hice eso. A mí me mandaron un mensaje y yo, pues voy para allá. Pues voy para allá, voy a ir a la tienda. Y un juego más, si se me permite. Muy cortito. Rápidamente. Muy cortito. Otro juego al que juego solo. No es un juego, en realidad. Es un mod. Se llama Brutal Doom. Vale, sí. Se han hecho muchos mods del Doom clásico, pero ninguno tan famoso y tan bien hecho como este. El mod que parece el Doom que se haría en la era moderna, porque es verdad, cambia muchísimas cosas. Para ponerle el sello brutal, cambia las armas, más sangre, más muertes, más gore y poder hacer fatalities, eso es cierto, a los enemigos con tus propias manos. Un detalle que me encanta es que los enemigos pueden esquivar tus disparos. Esto es cierto. También tienes disparo secundario y tiene una brutalidad exagerada. ¿Y la Big Fucking Gun? Big Fucking Gun es brutal. Como encima, ¿cómo suena? Antes era como… Ahora es como… Y dices, coño… Eso es importante en el juego. Mis vecinos saben cómo suena la Big Fucking Gun. La… O sea, el nombre va acorde con los cambios del mod. Yo lo juego con mando de 360 para PC, un lujazo, vamos. Y me imagino, ¿sabes quién es John Romero? El que lo creó, ¿no? El Doom, sí. Uh-huh. John Romero, me imagino probándolo y acartonando los calzoncillos. Un juego recomendado por Adrián Cardona. Sí, sí, brutal. En fin, nos vamos con nuestro siguiente tema. Nos vamos otra vez a televisión. Y si tenemos que hablar de esta serie, tiene que sonar esta canción. Por supuesto. Porque cuando se oye este tema de Kansas significa ¡joder, ya termina la temporada! Porque es la que ponen siempre de previa para el último episodio. Y la gente llora con esta canción. En fin, la serie en Estados Unidos, Supernatural, aquí en España se llamó Sobrenatural, es, como decimos, una serie de televisión estadounidense de la cadena de W, de CW. Que ahí es donde solo salen chicos guapos. Sí, también en la de Arrow, también hizo Smallville y eso, ¿no? De chicos guapetones y musculosos, donde las niñas están siempre ahí acartonando su ropa interior. La serie fue estrenada el 15 de septiembre de 2005 y, como comentábamos, aunque en principio se especulaba que el programa solamente duraría 5 temporadas, debido a los altos ratings de audiencia logrados por la cuarta y quinta temporada, la cadena dijo de lanzar una sexta temporada. Y ahí sigue. La serie describe las hazañas de los hermanos Sam y Dean Winchester, interpretados por los actores Jared Padalecki y Jensen Ackles. ¿Qué han hecho estos aparte de esta serie? Pues uno creo que salió una peli de Viernes 13 y poco más. No, yo no los he visto en otro sitio. Ya está, viven de la serie. Sí, sí, viven de esto, ¿no? Y bueno, pues son dos hermanos quienes viajan a diversos sitios de Estados Unidos a bordo de un Chevrolet Impala negro del año 67, investigando y combatiendo sucesos paranormales e inexplicables, muchos de ellos basados en leyendas urbanas de la cultura estadounidense, además de criaturas sobrenaturales clásicas, tales como vampiros, licántropos y fantasmas. Belén Esteban. No, pero se cargan a Paris Hilton en un episodio. ¿En serio? En serio, luego lo cuento. ¿Qué es un licántropo? Un hombre lobo. A lo largo de las siguientes temporadas, la trama se ha diversificado a consecuencia principalmente del desarrollo de los protagonistas y de su relación con eventos como, por ejemplo, el apocalipsis. La llegan a liar muy parda. De acuerdo a Eric Kripke, creador de la serie Supernatural, está basado, por ejemplo, en el cómic The Sandman de Neil Gaiman, American Gods, American Werewolf in London, el hombre lobo americano en Londres, y el héroe de las mil caras. La serie, así resumiendo rápidamente, comienza, pues eso, con la familia Winchester a principios de los 80, cuando el padre de familia es testigo de un suceso más que sobrenatural. Rescata a su hijo recién nacido del fuego que hay en su casa por motivos desconocidos y ve cómo su mujer, empotrada en el techo como si fuera la niña del exorcista, arde en llamas. Dice, chiquilla, ¿qué hace ahí arriba? ¿Qué está ardiendo? Un ser sobrenatural ha matado a la madre de los protagonistas. Es por eso que John Winchester, el papa, con sus dos retoños se dedica en ese momento a cazar seres chungos por toda América. La serie luego ya pega un salto donde el pequeño Sam ya no es tan pequeño, mide 2,20 metros, reniega de su familia y decide tener su nueva vida como universitario con su novia y con sus amigos. Pero una visita de su hermano Dean y el mensaje de «es que papá ha desaparecido» hace que Sam decida ayudar en esta ocasión a su hermano para conocer el paradero de su padre. Tras ayudar a su hermano mayor a resolver el caso, Sam decide dar de nuevo la espalda a la familia y volver a su vida universitaria. Pero al llegar a casa, se tumba en la cama, mira para el techo, ve a su novia y dice, chiquilla, ¿qué hace ahí arriba? Y de repente empieza a arder. Y dices, ostras. Es que me pones on fire. Sí, sí, eso. Qué puta casualidad que has muerto igual que mi madre, tía. No, es que yo qué sé, qué pequeño he estado unido. La premisa, pues eso, ahí es cuando ya dice el hombre, bueno, me voy a juntar con mi hermano a terminar de buscar a papá y a vengar la muerte de mi novia. La premisa de la serie comienza, pues eso, de una forma sencilla, y en la primera temporada transcurre con la sencillez de monstruo por capítulo, mientras investigan el tema principal sobre la desaparición del padre, hasta llegar al punto de encontrarse en medio del apocalipsis bíblico. Como menciono, originalmente la serie querían acabarla en la quinta temporada, pero el gran número de seguidores ha llegado a eso, a ser reconsiderada, hasta el punto de que hay confirmada ya una décima temporada, y van creo que por el episodio 7-8 de la octava, uh-huh, metiendo de por medio demonios, vampiros, ángeles, leviatanes y algún que otro dios chungo. Y como nota curiosa, está Supernatural The Animation. Una temporada de animación realizada por los japoneses del estudio Madhouse, que los conocimos aquí por series o películas como Ninja Scroll, Trigun o Death Note, consta de 22 episodios que narran las aventuras de los hermanos Winchester entre la primera y la segunda temporada, dando a conocer mejor los orígenes de esta peculiar familia. La serie no ha llegado a España, es decir, que la quiera buscar, que la busque, pero la va a encontrar en inglés, que por cierto, en inglés sí, los protagonistas ponen las voces a sus personajes. Hombre, claro. O en japonés. Porque evidentemente la serie, como le hicieron los japoneses, dice, coño, lo vamos a hablar nosotros también. Y por ahí habrá subtítulos. A mí me hace gracia, un paréntesis aquí, a mí me hace gracia porque estoy viendo Death Note, como dicen los japoneses las palabras en inglés, que es en plan Death Note. Y yo, que no, que es Death Note. El hombre se esfuerza, déjale. El hombre se esfuerza. En fin, nos vamos con nuestro siguiente tema. Pasamos de nuevo el turno a Lluís y a los cuatro fantásticos. Yes, El Lobo a las Puertas, de 2004. Yo ahora, últimamente, bueno, tengo que releer, estoy releyendo mucho cómic para una sección de reseñas que tengo en otro diario digital y demás. Y aparte, había releído hace poco Lobo a las Puertas y hace poquísimo me lo he vuelto a releer porque el guionista, que es Roberto Aguirre Sacasa, también es el guionista de Carrie, del remake de Carrie, en el que aparece Julianne Moore, que también he mencionado en la reseña. Haremos, del señor, tengo que preguntar, haremos un especial, nos vamos a juntar los tres ya, ¿verdad? ¿No? Sí, yo quiero verla. Sí. El día del estreno, no sé cuándo es, pero es un viernes. Es que creo, no sé, bueno, veremos cuándo se estrena porque tengo dentista. Es que creo que me pillan Alicante. vale. Bueno, pues es del que ha adaptado la novela de King para de Stephen King para el remake, ¿no? Y pinta, tiene una pinta cojonuda. Y Julianne Moore, que aparece en la peli esta del ensayo sobre la ceguera, hace de madre de Carrie. Y yo he visto el tráiler, y con lo que he visto del tráiler, los 20 segundos que aparece, pues ya os digo que esta señora va a estar nominada para Oscar y lo va a ganar. Yo he visto que han filtrado una secuencia de cuando el guapito de turno va a buscar a Carrie a su casa y la madre le está diciendo no vayas, no puedes ir, tal, no sé qué. La pelea, discusión que tienen madre e hija, y es una escena brutal. Sí, nada que ver con la peli original. No, Julianne Moore está de Oscar. Y si no, al tiempo. No sería la primera vez. Y si no, de Oscar. Y cuidado, ¿eh? Y Roberto Aguirre Sacasa, cuidado con el guion adaptado. Ya veremos. Bien, pues a lo que vamos. El Lobo a las Puertas es un cómic que se publicó en el 2004 de Roberto Aguirre Sacasa y que fue dibujada por Steve McNiven. Y en él, bueno, pues la archiconocida familia de los cómics formada por Ben Grimm, alias La Cosa, Reed Richards, el señor fantástico, y su esposa Sue, la mujer invisible, y el hermano pequeño de esta, Johnny Storm, la antorcha humana. Pequeño inciso, en el reboot de los cuatro fantásticos la antorcha humana va a ser un negro. Es que me está mal. Lo tenía en la cabeza. Era un negro. ¿Y cómo va a ser este hermano mellizo de...? Bueno, en fin. No lo sé. Bueno, es igual. Bueno, pues los cuatro F viven despreocupadamente en el edificio Baxter mientras combaten a supervillanos con aspiraciones de dominación mundial y exploran dimensiones alternativas. Y gracias a las patentes de los ingenios ideados por Richard, pues no necesitan de un trabajo con el que buscarse la vida para sufragar los gastos de nimiedades como la hipoteca, el alquiler o la compra diaria. Estas cosas que nos pasan a nosotros todos los días. Hasta ahora. Porque bajo esta inusual premisa, el guionista Aguirre Sacasa y el dibujante Steve McNiven pues abordan en El Lobo a las Puertas una temática desafortunadamente actual y poco explorada en la ficción de los cómics. Vale que todos conocemos las peripecias de Peter Parker en el Daily Bugle para ganarse las pesetas, pero eso parece ser una de las pocas excepciones que confirman la regla. También hay que decir que ese otro, entre comillas, periodista, Clark Kent, no cuenta, porque un supertipo capaz de apretar moléculas de carbono del aire en la palma de la mano hasta convertirlas en diamantes puros, pues tiene el sustento diario pues más que asegurado, ¿no? ¿De qué viven entonces los superhéroes? Ya sabemos que los hay con fortunas heredadas o amasadas con inventos propios, como las de Tony Stark, pero Iron Man. Crowdfunding también. Sí, ¿no? Financia a Daredevil. Pon tu anuncio aquí. A la de la W. Bueno, pues hay fortunas como las de Tony Stark o el propio Reed Richards. Pero, ¿qué pasaría si perdieran repentinamente pues, sus fuentes de ingresos? Las consecuencias de semejante planteamiento se hacen notar con todas sus consecuencias en esta saga de los 4F. Y aunque Johnny Storm ande ocupado con sus habituales enredos sentimentales, lo cierto es que los protagonistas deben afrontar el nuevo status quo para capear el temporal como buenamente puedan. Sue Richards empieza a ejercer de profesora, que es la carrera que tenía. Y Ben Grimm parece haber encontrado un trabajo ideal en la construcción, hasta que sus compañeros le recriminan que trabaja demasiado rápido y le resta faena a los demás. Algo que repercute negativamente a las expectativas laborales de la plantilla. El señor Fantástico pues, parece incapaz de adaptarse al cambio a peor y se sume en una depresión que lo incapacita para ejercer sus habituales roles de líder del supergrupo, cabeza de familia, esposo y padre amantísimo. Y ahí con lo listo que es. Con lo listo que es y se deprime el hombre. En fin. La accidentada llegada de Aguirre a casa en McNiven, a una de las franquicias insignia de la compañía, también tiene su miga. Porque el exitoso equipo creativo predecesor de la serie regular Fantastic Four, que estaba formado por Mark Waid y el prematuramente desaparecido Mike Waringo, fue despedido en una polémica decisión tomada por un directivo de Marvel Comics, que a su vez fue despedido tras la irada reacción de los fans a lo que consideraron pues, una herejía en toda regla, consiguiendo así que el dúo volviera a las páginas de la colección original de la serie regular. El problema es que Marvel ya había contratado al nuevo equipo para sustituirlos. Un inconveniente que solucionó con mucha pericia, pues otorgando a los recién llegados la posibilidad de narrar sus propias aventuras bajo el sello Marvel Knights. Un apartado de la compañía que permite publicar historias de carácter más adulto, aunque apartado de la línea editorial más extrema, que bajo el nombre de Max pues recoge las sangrientas andanzas de personajes como El Castigador, o Elektra, o La Viuda Negra. Para entendernos, se diría que la primera opción de Marvel Knights se calificaría con un rombo, y la segunda, la de Max, con dos rombos. Los que hayáis visto la tele en los 70 como yo, pues sabréis a lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo es eso de los rombos? Ya te lo explicaré. Aunque siguiendo siempre los descafinados baremos norteamericanos de Marvel y Disney, claro está. La rocambolesca peripecia contractual pues desembocó en el feliz arco argumental inicial de cuatro partes, El Lobo a las Puertas, cuyo último capítulo fue seleccionado para el tomo recopilatorio de lujo que bajo el título de The Best of Fantastic Four recoge precisamente eso, las mejores historias jamás publicadas de los 4F. Ahí es nada. El escritor Aguirre Sacasa, con su planteamiento innovador y realista, y el dibujante McNiven, con su versión más moderna y actual de los protagonistas. Podría decirse que su neumática versión de Sue Richards es algo que consiguió que los aficionados al género pues mirásemos a una mujer casada pues de un modo distinto, ¿no? MQMF. Pues lograron dar una importante vuelta de tuerca a la que está justamente considerada como la primera familia de los cómics. Ey, vaya, te callas justo cuando voy a toser. Ha quedado épico. Yo de McNiven he leído un par de cositas que he dibujado para, ¿cómo no?, para mi nuevo dios Mark Millar, como la serie Nemesis, que está a punto de sacar la segunda parte. Y es alucinante la calidad de dibujo que tiene ese hombre. Me gusta muchísimo. He leído muy poco de sus trabajos, pero lo poco que he visto, estoy maravillado. Nos vamos con otra serie de televisión. En breve, en un par de semanas, se estrenará aquí en España. Este fin de semana se ha estrenado en Estados Unidos la serie Almost Human. Casi humano, se le podría llamar, decir la traducción literal. Como nosotros. Casi que no. La serie creada por J.H. Weinman, creador de Fringe, J.J. Abrams, que vamos a decir. Nos ponemos de pie. Y espérate, porque también está Brian Bark, que también es productor de Fringe. Espera, nos ponemos de pie otra vez. Yo es que he aprovechado para decir el último para ponerme en pie. Vale. La serie, ahí está el equipo completito de la serie Fringe, pues viva, a esta serie. Viva Fringe. Algún día la veré. Con Carl Urban como el protagonista, John Kenneck y Michael Earley como Dorian. Me hizo gracia porque son John y Dorian. Para quien haya visto Scraps, entenderá el chiste. La serie empieza con el siguiente texto. 2048. La ciencia y la tecnología han evolucionado a un ritmo incontrolable. Drogas desconocidas y armas inundan sobre nuestras calles y escuelas. El contrabando se controla y distribuye por organizaciones violentas y los índices de criminalidad se elevan en un asombroso 400%. Ibiza. Agosto. Superados en número, se ha aplicado la ley de que implementa una nueva estrategia. Todos los oficiales de policía deben ir acompañados de un avanzado androide de combate. Pues ahí está, ¿no? La gente va a decir un poco, uy, esto me recuerda un poco a Yo Robot. Sí, a mí me recordó bastante. Ahora, pues eso, todos los policías, humanos y artificiales, se enfrentan a la batalla para velar por todos nosotros. Nos ponemos al día. John Kenneth, Cal Urban, que lo vimos. Le vimos poco haciendo de juez Dredd. Porque no se quitó el casco en toda la película. Ya decía yo que me sonaba su voz, pero no lo conocía. Sí, no, pues mira, este, que también lo hemos visto en las últimas de Star Trek, o en la primera de Red. La versión de Stallone es la mejor peli de Stallone, porque no se le ve efectivamente, gracias a Dios. Sí. Ese carrito de Pánfilo que tiene. No, no se le ve, pero se le oye. Se le oye, sí. Pues eso, nuestro protagonista es un policía de Los Ángeles, allí donde la policía es policía. Que lo mismo te ponen una multa por aparcar en doble fila como te desarma una red de traficantes. Pues eso, en una intervención armada a un grupo terrorista, muere todo su grupo, su compañero y mejor amigo, y él queda gravemente herido y sin una pierna. O sea, imagínate el percal que se lió allí. Tras un largo coma, 2 años después decide volver al cuerpo mientras se pregunta por qué su novia le ha abandonado sin decirle nada. Ojo, cuidado, que esta parte dramática tiene pinta de ser un punto importante en la serie. Otra cosa es que lo llegue a ser, ¿no? Pero a mí me lo han insinuado así. Pues bien, vuelve al cuerpo, pero ahí le informan... he perdido la línea. Muy bien. Ah, vale, sí. Mientras de qué hablamos. Sí, sí. Ahí le informan que hay una nueva normativa que les obligan a todos los policías a tener como compañero un MX... que es un androide preparado para acciones peligrosas y de riesgo, cosa que Kenneth no le hace pues ni puta gracia. No hace gracia. ¿Y qué hace? Pues lo tira por la puerta del coche en marcha siendo atropellado por un camión. Diciendo, ¡no lo quiero! ¡Adiós! No, tío, mejor el coche en marcha, así se va a hacer más daño. A mí me han dicho que funcionan con los componentes del Commodore 64. Al buscar a otro compañero, porque dice, no, es que tiene que tener un compañero, tiene que ser un androide, sí o sí, le informan que le han destinado un modelo DRN, para que sea, pues eso, su nuevo compañero. Este modelo es un anterior a los actuales MX, con forma más humana, capaz de mostrar y entender sentimientos y ser autodidacta con su día a día. La serie se ha estrenado, como decimos, el pasado domingo en Estados Unidos y le han llovido críticas por todas partes. ¿Buenas ha recibido o... palos? Malas. Ha habido yo lo que he leído ha sido mitad y mitad, pero las malas han sido principalmente... porque hay mucho gañán por el mundo. Dice, produce a Abrams. Entonces no me gusta. Directamente digo, pues joder, mira la serie. Abrams también hay que decirlo. Es que en televisión pues ha pegado unos cuantos batacazos el hombre. No todos, sí. Pero se ha pegado unos cuantos. Sí, eso es verdad. Tiene un poco la serie, ese rollo a lo Blade Runner y Yo Robot, con ese toque policíaco ochentero, donde siempre la pareja de policías tienen pues alguna diferencia racial. Un arma letal, un blanco y un negro, en Alien Nation, un humano y un extraterrestre. Agente K3, K9, es un hombre y un perro. A mí se me ha grabado en la mente una frase. Tienes los testículos a capacidad máxima. Sí, cierto. Sí, sí. Cierto. Es. Lo sueltan en sí. Sí, el robot le analiza y eso tiene los testículos a capacidad máxima. ¿Tienes que desfogarte o vas a tener un problema? Está viendo anoche el capítulo, ahí estoy tapadito y no pude evitar partirme el culo. Urban, es que el personaje de Urban muestra pues eso, el típico papel rudo de su personaje y joder, con razón, porque por lo que le ha pasado, pues para estar así. Dorian, por su parte, quiere integrarse como una persona más, siendo consciente de que es un androide con sentimientos. Y por último, pues eso, para mí finalmente estoy, y esto va aquí, va en mi opinión, la que puede ser la serie revelación de esta temporada, porque a mí me ha gustado. Hay un buen currículum por parte de sus autores, estamos hablando de la serie Fringe, ahí están sus creadores. Y eso, vamos un poco también con ese cuidadito, porque también JJ Abrams ha metido como productor en muchas series y en la mitad pues ha dado un josconcio considerable. Y hasta ahí nuestra recomendación de esta serie, que a final de este mes, no me acuerdo la fecha, se estrenará en España y creo que será por la Fox. Ya van dos episodios en sí, han salido, sí, se estrenó de forma doble. Sí, nosotros lo hemos visto por Netflix y esas cosas. Lo hemos visto en inglés subtitulado. Claro, claro. Claro. Eso vosotros. Internet. ¿Qué os hace falta subtítulos? En fin, nos vamos con nuestro último tema. Esto es por culpa de la Vox, que nos hace falta los subtítulos. Pua, cállate, que ahora viene el ministro verde. No, es culpa de Franco. Hombre. Es culpa de la Vox. De eso de tener que doblarlo todo. Bueno, rapidito, ¿verdad? Rápidamente. ¿Sí? ¡Oh! Juegos para jugar en compañía. Vale, estos son los que yo juego, yo personalmente en compañía. Al teto. He pagado por ellos. No. Yo prefiero el Super Orgy Extreme 2014 Edition. Vale, no, ¿para serio? ¿Xbox o Play 3? No, ya existe. No, para Wii. ¿Ves? Como no tengo la Wii, pues no. Vale. El primer juego no es nada más y nada menos que un juego producido por Ubisoft. Vale. O sea, es Ubisoft. Ni que no te gustara Ubisoft. No me gusta Ubisoft por muchas razones. Ya lo podéis leer en el blog. Assassin's Creed 3 es un coñazo. Es un coñazo. Vale, perdón. Es un coñazo. Vale, Rayman Legends. Todo empezó con bajarme la demo en PlayStation 3 y lo primero que me enamoró fue el trabajo. Pero un segundo, el Rayman ese fue el juego por el que un día llegaste tarde, ¿no? Sí, vale. Sí, es verídico. ¿Rayman no es una peli de Tom Cruise? También. Ah. Rayman, mira, te lo enseño. Vale. Todo empezó con bajarme la demo en PlayStation 3 y lo primero que me enamoró fue el trabajo artístico, los decorados, la música y la muy fluida jugabilidad y diversión. Este juego en un principio estaba pensado como exclusivo de Wii U, o sea, la siguiente generación entre enormes comillas de Nintendo, pero como la consola no vendía una mierda, así de claro, decidieron hacerlo multiplataforma. Y joder, menudo acierto. Oye, han retomado la franquicia por una dirección que me encanta, sin dejar que decaiga el espíritu del juego, pero con la actitud de los juegos modernos. Además, han demostrado que las plataformas 2D, o sea, lo que se llama en inglés el side-scroller, no ha pasado de moda. Y me gusta porque cada mundo es diferente y es desafiante, pero no frustrante. Todo se puede conseguir, pero te cuesta sangre, sudor y callos en las manos. Y el detallito, que no se tira medio año para cargar, se juega rápido y en compañía es muy, muy divertido. Pero hay partes en las que nos preguntamos, con quién juego yo, si realmente está hecho para que un niño de 7 años se lo pase, porque tiene el PEGI 7. ¿Sabes lo que es el PEGI? El no es recomendado a menores de. Sí, no es recomendado a menores de 7 años. Y yo me pregunto, ¿un niño de 7 años se puede pasar estas cosas? Porque hay cosas que... Ah, tengo que decir que hay un nivel musical que es subir el gameplay, que es Eye of the Tiger en versión mariachi. No es y es buenísimo el nivel. Me sigue hablando, que voy a buscarla. Siguiente. Venga, va, dale. Sí, tú sigue hablando. A ver, siguiente. Juegos de niños pequeños. Hablando de, volviendo al GTA, sí. mis hijos pequeños, mi niña pequeña con 7 años juega al GTA, está encantada y todavía juega. Ya. O sea, se los han jugado todos. Y yo no son ludópatas. Asesinos en serie puede. Asesinos en serie puede que sí. De aquí al día de mañana. Pero Dan, ¿no? Y yo con. Y el título que me compré yo para la PlayStation, la primera, fue el Final Doom. Ajá. O sea, a pegar tiros a extraterrestres del infierno. Te quedan 2 minutos, sé breve. Sí. Sí, sobra. Vale, sobra. Nos cabe. El otro al que juego es el Portal 2. Otro juego que me dejó loco, al que juego en compañía, me dejó loco cuando me lo acabé. Pero coincidió que PlayStation Network fue hackeada y yo lo tenía alquilado, por lo que no pude cobrar el cooperativo, que lo anunciaron como un juego completamente diferente. Y joder, que sí lo es. O sea, todos los puzzles están pensados para que ambos jugadores colaboren. Pero personalmente recomiendo jugar a pantalla partida en casa, con tu amiguico, con tu... Ya sabéis, en compañía, ya que es más fácil la comunicación. Decirle qué hacer, decirle, mira ahí, justo ahí tienes que poner tu portal. Yo pongo aquí mi portal y para allá. Perdón. Y aunque han inventado un sistema en el que podemos señalizar al compañero puntos concretos a través del online para decirle, gilipollas, hay una palanca, dale, venga. Me produce la misma sensación que me produce jugar al modo individual. Sentirme un puto genio cuando solucionamos un puzzle que parecía imposible. Eso combinado con el humor de GLaDOS, que es la inteligencia artificial de los laboratorios Aperture Laboratories. hacen una combinación perfecta para una noche de comida basura, Monster, colillo y risas. Y me gustaría acabar ya preguntándoos, ¿y vosotros a qué jugáis últimamente? Vosotros, oyentes. Tenemos oyentes, ¿verdad? Eso dicen. ¿Hay alguien? ¿A qué jugáis últimamente? Nos lo podéis decir a través del Twitter SuperculturaFC con el hashtag AhoraJuegoSFC. ¿Sabéis cómo se ¿sabes? O en la página de Facebook, tranquilamente. En la página de Facebook, ya. No, a través del blog y nada. Bueno, nuestro blog, si lo quieren escribir en los comentarios. ¿También? Pues también en superculturafreakshow.blogspot.com. .es. .com.es, sí. Ah, sí, mira, sí. Tenemos versiones de esto, ¿sabes? Pues que nos quedan 30 segundos. Con esto nos quedamos. Lluís Ferrer, muchas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Está bien que os pongáis hasta el culo de la Casitos. Ahí, no, de merendar la Casitos después de venir yo del dentista. ¡Cabrones! En fin, que Isma del Valle, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Saludos también de mi parte a Alex Berlanga. Un placer y lo dicho, hasta la semana que viene en el próximo Supercultura Freak Show. Hasta luego.